Hoy día venimos a solicitar a la Municipalidad de Temuco que ponga fin al contrato que tiene firmado con la empresa WT Araucanía para la instalación de una planta incineradora de residuos en la comuna de Lautaro. Esta solicitud se fundamenta en que, por una parte, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal la adjudicación de la licitación a esta empresa y también la evaluación de las propuestas. Entonces, Temuco definitivamente ya no puede continuar trabajando con esta empresa, por lo tanto lo que corresponde es que le ponga término al contrato que tiene firmado desde el año 2016 con WT Araucanía.